André Ávila, te saluda Pablo Martínez, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal, Pablo? Buenos días. Buen día, muy bien. Bueno, la panadería tiene su movimiento, su vida allí en Wilde, en Avellaneda. Consultarte un poco cómo fue el nacimiento del espacio. Bien, bueno, nosotros somos un grupo de amigos que promovemos lo que es cultura. Previamente habíamos estado en la gesta de lo que era el cine Wilde, a partir de esa movida en donde se sacó, digamos, a la gestión popular y se avanzó con lo que es gestión municipal netamente. Nosotros nos quedamos como preguntándonos qué vamos a hacer que tenga que ver con la gestión cultural en nuestro barrio, porque era lo que nosotros queríamos hacer. Así es que allá por el 2016, fines del 2016, decidimos alquilar un espacio que es autogestivo, lo fuimos armando, que era previamente una panadería, una de las panaderías más viejas de la ciudad, y bueno, terminamos abriendo las puertas en abril del 2017. Nos tomó todo el verano poner a punto ese espacio, que es como una casona para aquellas personas que no conocen la panadería, que nunca tuvieron la suerte de poder pasar. Es como esas casonas culturales que existen en San Telmo, ¿viste? Uh-huh. Que vos vas entrando y tenés patios, y tenés habitaciones, y tenés esto y aquello. Bueno, la diferencia es que nuestro espacio era una panadería, netamente, y a donde se lo conoce como el espacio de los hornos, uh-huh. Tiene un nombre particular, ahora que no me estoy acordando. El lugar donde es el espacio, en definitiva. Ah, bueno, sí. No sé, las panaderías. Tiene un nombre. Bueno, tiene un nombre particular, ya me va a salir. Uh-huh. Bueno, ese espacio hoy es el auditorio. Uh-huh. Es un auditorio que tiene un espacio claramente reducido, tenemos una capacidad para 60 personas, y para que te des una idea, bueno, tenés el escenario y cada una de las personas que va a ver tiene su mesa con sillas donde compartir, no solamente se sientan por separado, sino que hacemos nosotros esto de la comunidad, ¿no? Uh-huh. Van compartiendo las mesas, no son reservadas para una familia en particular o para una pareja en particular, sino que también se da este espacio de conocer gente nueva, uh-huh, en la panadería. Y bueno, es un espacio que, si bien nació como orientado para hacer crecer la cultura popular del barrio, nosotros tenemos la suerte de poder contar con un amplio número de artistas, no solamente nacionales, sino también de nivel internacional, que pasaron por el escenario. Nosotros siempre nos ponemos muy contentos de decir que vino, sí, Luis Salinas con su hijo, sí, por ejemplo, me quedo pensando artistas que son conocidos en la zona como... Franco Luciani, uh-huh, se me borran los nombres. Franco Luciani, bandas de blues de la zona, uh-huh, Mama Blues, muy conocida por ahí por Bernal, Laura Prón, con, uh-huh, su tango, su blues. Muy bueno. El Quinteto Negro de la Boca, que hace poco está sacando distintos temas. Ayer sacó uno con Mariano Martínez de Ataque. Se metieron ahí como en un circuito, digamos, ¿no? Sí, sí, es un espacio más orientado a lo que es el tango. Uh-huh. Vino el Cata Cedrón. Muchas personalidades. Uh-huh. Pero nosotros como ampliamos un poquito más, tenemos blues, que también recorre la casa. Y hemos hecho ciertos circuitos ahí de reggae, en donde han venido como, no sé, 5 o 6 bandas de reggae a tocar en noches maratónicas, uh-huh, en las cuales se invita a la juventud también a participar. Andrea, pero bueno, ahí hay como un espacio, si se quiere, de compartir un espectáculo, un show, y después, sí, también están laburando con talleres temáticos. Exacto, porque la panadería no es solamente un espacio en donde uno puede ir a ver un espectáculo cultural, así musical, o teatro, porque, uh-huh, también se hace mucho teatro, sino también es un espacio donde uno puede llegar a formarse y también hacer actividades recreativas, uh-huh, porque no todo es formación, ¿sí? Hoy en día nosotros mantenemos, por ejemplo, una amplia variedad de actividades que en este caso son virtuales, uh-huh. y también tiene que ver con esto, ¿no? Ayudar un poco al tallerista o a los facilitadores a poder mantener un ingreso en esta época que es tan difícil. Uh-huh. Nada, y bueno, tenemos talleres de todo tipo. Por ejemplo, si hablamos de formación, mosaiquismo, que te sirven para generar un microemprendimiento, inglés, talleres de, canto, guitarra, manipulación de títeres para los docentes que hoy uh-huh. están como necesitando de ese tipo de herramientas para poder llegar a sus estudiantes. Sí. Bueno, hay de todo un poco, es muy variada la oferta que tenemos hoy en día, hasta también, formación actoral uh-huh. de la mano de Pablo Micosi, que es un gran actor que es de la zona. Uh-huh. De aquí, de Bernal, sí. Totalmente, de uh-huh. Bernal. Así que bueno, nada, estamos ahí como queriendo movilizar un poco también porque no nos quedamos conformes con hacer una cosita cada tanto, tenemos que estar en movimiento constante. Andrea, y a partir de esto también, ¿no? Sí, decime. Me enteré que por allí alguna de los vecinos de la zona de Avellaneda y Wilde, que participan de los talleres, a veces están ligados a, por ejemplo, familias de Villa Azul, y se encontraron con que en este último tiempo también estuvieron armando una colecta solidaria. Eso mismo te quería comentar justamente. Sí, a partir de esto, de estar así, ver qué es lo que pasa con esta situación que estamos atravesando todos, nosotros estamos a mínimas 3 cuadras de Barrio Azul. Hay muchos espacios culturales que están rodeando esta zona y no solamente nosotros, sino muchos de la zona nos pusimos en contacto porque, sí, familiares y no familiares, gente conocida, gente uh-huh. que cursó el colegio con algunos de nosotros, gente que conocemos del uh-huh. barrio, de la vida, y aún así no fueran conocidos, nos moviliza, nos sensibiliza saber que es comunidad que no la está pasando bien y que está tan cerca, y nosotros teniendo quizás la posibilidad de concentrar alguna donación, poder movilizarla un poquito, nos pusimos en marcha para hacerlo. La semana pasada hicimos una primera entrega, que fue muy, muy numerosa la cantidad de vecinos y vecinas que pasaron, y no solamente que pasaron, sino también que se fueron entregando a través de las redes sociales y nos pudieron hacer donaciones de dinero para que nosotros podamos comprar y así alcanzar a los vecinos de Barrio Azul. Uh-huh. Para que te des una idea, toca como la fibra sensible de cada uno, esté donde esté. Uh-huh. Nos ha tocado recibir una donación, no una, recibir unas cuantas donaciones de Holanda, uh-huh. De vecinos que de repente, se habían criado en Avellaneda, tenían conocidos en Wilde, les tocó de cerca esto de estar tan lejos y la patria y toda esta cuestión, ¿no? Y entonces se pusieron en contacto y nos hicieron alguna transferencia para que podamos comprar y llevar. Y bueno, eso se transformó, particularmente esas donaciones se transformaron en pañales uh-huh. que fueron para Barrio Azul. Bueno, este viernes también estamos haciendo recepción de mercadería, de insumos de limpieza personal y de limpieza en general. Uh-huh. Y vamos a estar de 12 a 17 haciendo la recepción para poder acompañar a los vecinos. Uh-huh. ¿Exclusivamente van a abrir para hacer esa recepción de 12 a 17? Sí, básicamente, sí. En verdad lo que hacemos es, tenemos ahí una puertita al costado porque sí. no podemos levantar persiana como claro. cualquiera de las instituciones, no levantamos persiana, pero sí estamos ahí adentro recepcionando, organizando. Y preparando todo para ser entregado a los vecinos. ¿Cómo organizaron la entrega después? A partir de tener estos ciertos conocidos ahí en el barrio que habitan, no se puede llegar hasta el interior del Barrio Azul, uh-huh. pero sí tienen como una delimitación con unas barras, unas vallas, un uh-huh. sistema de vallados. Hasta ahí se pueden acercar y hacer la entrega. Hasta ahí, tal cual, hasta ahí se puede acercar uno y después estamos en contacto directo con mucha de la gente que habita ahí, asegurándonos que haya llegado propiamente, que se haya sido repartido. Uh-huh. Así que sí, estamos tratando de colaborar en lo que se pueda. Es muy difícil la situación. Bien, sí, me imagino difícil en todo sentido, mucho más, y particularmente el caso de Villa Azul, en donde, bueno, se ha cruzado todo, ¿no? La pandemia, los casos positivos, la gente lo recibe también con mucho miedo, con mucha precaución. Lamentablemente también el anuncio que dos habitantes allí del barrio han fallecido, sí. ¿No? Que sí. Es una de las noticias de la jornada. Y difícil para, me imagino yo también, para los espacios culturales que ven de alguna manera, bueno, todo lo que venís describiendo, todo lo que se viene construyendo, al menos frisado, ¿sí? Respecto a la actividad, con también la expectativa de ver cómo volver a retomar eso que habían creado, ¿no? Así es. Y bueno, más que nada también nosotros como teníamos una perspectiva totalmente diferente para este año, como todos nosotros. Teníamos una perspectiva diferente, habiendo empezado a participar de este proyecto incubador, empezando a hacer como ciertos lazos con otros espacios para decir, bueno, este es el momento de crecimiento, el momento de mejora, y bueno, se ve pausado. Uh-huh. Esperemos que nos dé el cuero, nosotros hacemos todo lo posible, y que nos dé el cuero para poder reabrir una vez que toda esta pesadilla para muchos termine. Poder reabrir y seguir con nuestra actividad. Uh-huh. Nosotros tenemos la grandísima suerte, ya te digo, somos un espacio totalmente independiente, no recibimos ninguna subvención ni nada. Tenemos la grandísima suerte que la gente que nos alquila nos viene bancando de uh-huh. una manera estoica ahí. Y bueno, en algún momento tendremos que arreglar eso. No podemos, uh-huh. claramente no podemos, porque el ingreso que estamos recibiendo por los talleres es mínimo, y también nada, nosotros tenemos, viste, cada espacio se maneja con un porcentaje por las clases y demás, nosotros decidimos bajar la cantidad que nosotros percibíamos para poder ayudar más incluso a los talleristas. Entonces, uh-huh. si bien algunas clases mantenemos, igual se nos redujo el ingreso, porque, claro, nosotros preferimos que mayor ingreso tengan los talleristas que viven de esto. Uh-huh. Nosotros vemos cómo nos arreglamos. Esperemos poder, ya te digo, reabrir las puertas y contar con el apoyo de la comunidad, que nos viene bancando, nos viene ayudando un montón a crecer, y bueno, cuando eso suceda, obviamente están invitados. Muy bien. Andrea, hay un espacio presencial, que es este espacio de encuentro, que es la panadería Bragado 6361 en Wilde. ¿Qué otros elementos de contacto? ¿Hay redes sociales también? Bueno, nosotros contamos con Instagram, que es la panadería cultural, el mismo nombre tenemos en Facebook. Nos pueden contactar por esos medios, insisto, la panadería cultural. Uh-huh. Instagram y Facebook, y bueno, nada, en todo caso se pegan una vuelta, ven qué es lo que hay, nosotros uh-huh. venimos subiendo contenido acerca de talleres y demás, y también compartiendo muchas cosas que hacen los artistas que han pasado por nuestro espacio, como para también darles una mano a ellos y que puedan mantenerse trabajando. Será hasta la vuelta, seguimos en contacto, Andrea. Así será, muchas gracias. Hasta luego. Que tengas buen día.